es momento, como cada martes, es momento de quedarnos con nuestro espacio dedicado al ámbito político local, nuestro espacio de política, que ya saben, les ofrecemos aquí en Radio Ubrique con la participación de cada una de las formaciones políticas que integran la corporación municipal. Y en ese orden de intervenciones, hoy turno para el Partido Popular, tal y como les anunciamos en el arranque de la mañana. Así que ya se encuentra con nosotros, aquí en los estudios de Radio Ubrique, el edil y portavoz del Grupo Municipal Popular y presidente, como saben, del PP de Ubrique, Manolo Toro. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con diversos asuntos que ya saben, cada formación política selecciona, cuestiones que quiere destacar. Y en este sentido, Manolo, querías avanzar una moción de cara al próximo pleno municipal, el que será ya pleno del mes de abril, que vais a presentar en los próximos días en el Ayuntamiento de Ubrique para ser abordada y que gira en torno a la equiparación salarial, ¿no?, de los sanitarios andaluces con respecto al resto de nuestro país, ¿no? Sí, exactamente. Lógicamente, dentro del espacio de hoy, probablemente pues tocaremos, lógicamente, lo que más interesa también a los ubriqueños, temas locales y, sin duda, también aquellos aspectos a nivel Andalucía que afectan también de manera local, ¿no? Y como estamos haciendo también todos los meses, pues, sin duda, llevando iniciativas al pleno de Ubrique, en este caso, pues, empezamos con esta moción que vamos a entregar en esta misma semana, donde tanto a nivel en el Parlamento andaluz por el Grupo Popular, a nivel también provincial y a nivel local también, pues vamos a entregar estas sendas mociones. Y en este caso va, pues, exactamente como ha dicho, ¿no?, esta equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces, que este colectivo que tiene esa diferencia con el resto de España. Por hacer un poco la exposición de motivos, ¿no?, decir que la salida en los últimos años ha estado marcada por múltiples recortes y, de alguna forma, viéndose afectadas las retribuciones de los profesionales sanitarios. Especialmente, ¿no?, la diferencia que existe entre los sanitarios andaluces, que, pues, a nivel con esa diferencia salarial a nivel nacional. Por hacer un poco de más detalle, ¿no?, decir que por parte de la Junta de Andalucía, ¿no?, hubo recortes adicionales impuestos por la Junta de Andalucía. Así, en el año 2012 la Junta aplicó una reducción adicional de un 10% en lo que era todos los complementos variables. Y, sin duda, pues la situación se agravó para muchos de los nuevos contratos, porque el Servicio Andaluz de alguna manera estaba haciendo contratos, eran del 75% de la jornada. No se entiende que esto no es una cuestión nacional, es una cuestión a nivel andaluz. Y, como digo, muchos de los contratos que se llevan a cabo, pues, están no al 100%, sino al 75% de la jornada. Sin duda, también existen informes exhaustivos de situación que analizan los numerosos escenarios laborales en los que se pueden encontrar los profesionales sanitarios de nuestra comunidad, desde un profesional en el inicio de actividad hasta veteranos, ¿no?, tanto si desarrolla su actividad en atención primaria como se lo hace en un hospital, así como si lo realiza, como si lo realiza o no guardia, y percibe como complementos como de exclusividad. Sin duda, como digo, pues hay una diferencia bastante importante y entendemos que se tiene que equiparar, ¿no?, esta diferencia de salario a nivel, sin duda, nacional, con la diferencia de los sanitarios andaluces, porque realmente en estos últimos 5 años, ¿no?, estos recortes que ha hecho en la sanidad los trabajadores, pues han perdido casi entre 3.000 y 10.000 euros brutos anuales. Es una cantidad bastante importante, no entendemos esa diferencia entre que sea andaluz y lógicamente con otras sanidades de otras comunidades autónomas. En este aspecto, la propuesta de acuerdo que llevamos al gobierno de la Junta de Andalucía es, de alguna manera, a proceder a la necesaria revisión de los complementos variables de todos los profesionales sanitarios andaluces a fin de lograr al cierre de este año 2018 pues una convergencia plena, en este caso con la medida nacional en materia retributiva. En la citada revisión tendrá especial relevancia los conceptos variables vinculados a la guardia, turnosidad, noche y efectivo, así como aquellos que removieran la especial penosidad de la prestación continuada durante las 24 horas al día a todos los días del año. Dentro de esta propuesta de acuerdo también instará al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar un proceso de negociación en el seno de las mesas sectoriales de sanidad sobre modificación del complemento de rendimiento personal de los profesionales sanitarios andaluces, con el objetivo de que por parte de ese complemento pase a consolidarse dentro de la nómina, que es lo que piden en estas reuniones, ¿no?, como ya se viene haciendo en otras comunidades autónomas. Otro de los aspectos es instar al Consejo de Gobierno de la Junta a reactivar el proceso de la carrera profesional que se paralizó desde el año 2014, así como convocar un proceso extraordinario tanto para aquellos profesionales que entregaron su documentación como para los que ya tuvieran acreditado, de tal forma que puedan acceder directamente a nivel de carrera. Como digo, estas propuestas de acuerdo pues son lógicamente reuniones que ha mantenido también el grupo parlamentario con los diferentes sindicatos a nivel también andaluz y profesional, y en este aspecto pues creemos que no debe de haber esa diferencia de equiparación salarial entre sanitarios andaluces con otras comunidades autónomas, que de alguna forma pues lógicamente también aquellos sanitarios locales pues también tendrán una diferencia lógicamente con otras comunidades autónomas. Y el punto cuarto de los acuerdos sería que en el marco de una negociación con los colectivos profesionales afectados, llevar a cabo dentro de la estrategia de renovación de atención primaria una revisión de los conceptos retributivos basados en la capacitación, tanto en TAE, en factor C y en factor H, con los criterios objetivos y medibles de acuerdo con las nuevas funciones y responsabilidades de dicha estrategia que atribuye a los distintos profesionales de atención primaria. Como digo, son aspectos importantes en esta propuesta de acuerdo, y entendemos que a ver si los demás partidos pues se aunan a esta proposición también, esta posición, ¿no?, que de esta moción, que creemos que también es fundamental esa equiparación de los sanitarios andaluces con los de otras comunidades autónomas. Pues esto ya decimos en clave sanitaria. Dentro ya de lo que pues sería en materia de vivienda, quería referirte, ¿no?, a un plan estatal que ha sido aprobado recientemente durante este pasado mes de marzo por parte del Consejo de Ministros. Se trata del nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021, y querías apuntar, ¿no?, algunas de las novedades que supone, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Sí, en este aspecto, ayer a partir de las 7:30 de la tarde tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo a nivel provincial, donde pues lógicamente en esa reunión pues se tocan temas a nivel provincial, parlamentario y nacional, donde se nos informa de todos los diferentes aspectos en todas las cuestiones políticas que se trataron allá, de las cuales ahora también por encima haré también referencia. Entonces, una de las cuestiones que también se estuvo hablando ayer, que también es importantísimo, ¿no?, igual que en otros temas que la referencia, donde el Gobierno de la Nación pone más presupuesto para otras cuestiones importantes, pues entendemos que también es importante que en este aspecto el Gobierno lanza un plan de ayuda para alquilar, para comprar su vivienda, que sin duda es importante, ¿no?, que en el inicio para los jóvenes pues tengan esta subvención, sin duda, para que en esa primera, lógicamente, en esa alquiler, en este caso en hipoteca, para tenga una subvención importante. Hay diferentes ayudas tanto al alquiler como a la adquisición, ¿no? Y bueno, pues va según diferentes tramos de edades, ¿no? Sí, en este caso hay la ayuda de alquiler en este aspecto, que sería ayuda al alquiler a menores de 35 años. En este aspecto detallo exactamente el detalle que hace, ¿no? Y pone la ayuda al alquiler a menores de 35 años, dice: los jóvenes entre 18 y 35 años pueden acceder a una ayuda de hasta el 50% de, en este caso hablamos de alquiler. En este plan de ayuda también hay otros conceptos que van para ayuda al alquiler a mayores de 65 años. Asimismo, también ayuda al alquiler entre 35 y 65 años. Otro también de los aspectos de esta subvención hace referencia a la subvención del tramo de aquellos alquileres que estén entre 600 y 900 euros de alquiler. Asimismo, también concepto también como ayuda de asociado de su vivienda habitual. Como digo, es un aspecto importante en estas ayudas, donde el gobierno, en este caso, cuantifica un importe bastante importante de 1.443 millones en total en este plan, que va, lógicamente, para aquellas familias, ¿no?, que de alguna forma pues tienen menos ingresos. En este caso, pues, estas subvenciones, como digo, son importantísimas, y cualquiera que pueda quiera tener más información, pues nos prestamos lógicamente a darle más información allí en nuestra sede, que nos ponemos a disposición para que tengan muchísima más información y detalle, lógicamente, en este plan, donde, como digo, el gobierno de la nación pone 1.400 millones de euros para estos aspectos que son importantes. Esto, como decimos, en relación a ese plan estatal de vivienda 2018-2021, tanto para el alquiler como para la compra de vivienda. Otro de los temas que querías abordar, hablabas de que es un tema, ¿no?, que había salido en el Comité Ejecutivo Provincial celebrado ayer. Y bueno, pues hay que decir, ¿no?, en ese sentido, que reuniones, supongo que en el resto de partido también, ¿no?, pero estamos hablando evidentemente del Partido Popular, bueno, pues que van dando pasos hacia lo que puede verse ya en el horizonte, esas citas electorales, por ejemplo las municipales, ¿no? Sí, no, pues, ahí pues de alguna manera estuvimos hablando de varios aspectos, ¿no?, tanto las locales, que están aquí ya para el año que viene, ¿no?, mayo, junio. También en ese aspecto, pues lógicamente se habló de aquellos temas, bueno, están saliendo los medios de comunicación, ¿no?, que posiblemente en diferentes medios de comunicación, escrito y hablado también, pues se habla que posiblemente las elecciones andaluzas se adelanten al mes de octubre, ¿no? Esas son cuestiones que también se trataron y que, lógicamente, como digo, son informaciones que no dice el Partido Popular, sino que están saliendo los medios, de que posiblemente pues tengamos en este mismo año también elecciones andaluzas, ¿no? Y en este aspecto, pues, lógicamente, bueno, estuvimos hablando del tema de a nivel nacional, donde pues ahora mismo está el tema encima de la mesa, el tema de los presupuestos, que es importantísimo, ¿no?, para seguir planteando, y donde lógicamente en estos presupuestos pues van una partida bastante importante con relación a otros presupuestos para temas sociales, que sin duda es el fuerte de estos presupuestos que del año 2018. En el ámbito local, Manolo, ¿qué pasos estáis dando, o cómo se están ultimando, elaborando todo el trabajo electoral de cara a las municipales? Sí, en ese aspecto ya, bueno, como digo, pues precisamente la semana que viene tengo que convocar ya una reunión para el jueves, y lógicamente ir tratando ya temas y proyectos de cara al inicio de estas elecciones, ¿no? Que empezamos ya y sin duda un trabajo que nos queda en este año. Y en este aspecto, pues lógicamente lo importante sin duda es escuchar la voz de los ciudadanos, ¿no? Para ver exactamente cuáles son sus planteamientos de cara al futuro, como ya en esta semana hemos iniciado diferentes reuniones. Hace una semana tuvimos una reunión con la Asociación de la Barriada Sacrificio. Esta semana también, este viernes, lo tenemos también con la Asociación del Carril. Y sin duda, ahí lógicamente estamos escuchando, ¿no?, las diferentes propuestas y quejas y sugerencias que nos están haciendo los vecinos. Y eso es lo importante, ¿no?, de cara a estas elecciones, conforme al proyecto de trabajo y que lógicamente queremos ilusionar de nuevo, pues para estas elecciones, ¿no?, a los ciudadanos de Ubrique, de cuál sería nuestro proyecto de futuro. Pero lógicamente en ese aspecto lo que sí nos interesa para incluir dentro de esos proyectos, pues es aquellas cuestiones que los ciudadanos nos transmiten, aquellos planteamientos sin duda de futuro para sin duda en este proyecto que vayan incluidos aquellos aspectos importantes que los mismos ciudadanos de Ubrique nos transmiten. Las cuestiones básicas, supongo, ¿no?, por parte de toda formación política en esta fase, la elección, ¿no?, de ir viendo los integrantes de lo que serán las listas, evidentemente, ¿no?, que se presentarán a las elecciones, y también el programa electoral, ¿no? Sí, no, y la verdad es que en este año 2017 y en el 2018 también estamos haciendo, hemos incrementado, ¿no?, el tema de afiliados. Ya en el año 2017 tuvimos casi más de 130 y tantos afiliados nuevos, y en su mayoría pues son también gente joven, de lo cual agradecemos pues esa colaboración y ese sin duda esa relación de gente joven con el Grupo Popular. Lógicamente en este tema, pues dentro de esta reunión del comité, pues yo lógicamente quiero contar con todos aquellos que concejales que en este caso estén también y quieren plantear seguir trabajando por esta cuestión de trabajo político para el pueblo de Ubrique. Pero también decir, bueno, que también hay conversaciones con más ciudadanos de Ubrique que quieren integrar ese nuevo, diríamos, grupo de trabajo de cara a las elecciones del año 2019. Y entiendo, vamos, que las conversaciones que estamos manteniendo son decisiones que se van a tomar también esta semana y pueden ser, lógicamente, pues gente con muchas ganas de trabajo y siempre con el aspecto de no querer vivir de la política, sino que en este aspecto pues estar ahí apoyando con ideas, iniciativas y plantear, sin duda, crear ese ambiente lógico de trabajo para transmitir a nuestro pueblo cuáles serían los proyectos de futuro, y que en este aspecto hay mucho que trabajar también, muchísimos temas que todavía Ubrique necesita en la infraestructura y en futuro, ¿no? Pues hablando del ámbito local, bueno, pues, hace unos días, ¿no?, tenía lugar el pleno municipal del mes de marzo. Se abordaban diferentes cuestiones. Quería referirte un poco, ¿no?, a modo de resumen, a lo que fueron los puntos abordados y el posicionamiento, ¿no?, del Partido Popular. Sí, en el tema de los diferentes puntos que tuvimos en el pleno, tuvimos el punto de la determinación de la fecha de feria, que lógicamente pues ya habíamos planteado una reunión en las comisiones informativas, y donde habíamos visto la fecha de la feria del 2018, que lógicamente pues ese punto lo votamos a favor. En ese aspecto, lógicamente, bueno, ahí lo que hay que hacer un trabajo también ya de cara a la feria. Importante, ¿no?, porque lo que tenemos que, y en este caso pues es la obligación del equipo de gobierno actual, porque estamos viendo también, tanto ahora como anteriormente, bueno, que cada vez son más los ubriqueños que por cuestiones de trabajo, por cuestiones también de que puedan tener la capacidad de trasladarse en esa semana de feria fuera de Ubrique, pues sin duda algo se está haciendo en ese aspecto, ¿no? Y entendemos que el equipo del gobierno actual en este aspecto, pues nos tenemos que sentar para apoyar lógicamente cuáles son nuestras ideas y trabajar en conjunto para que en esa semana de feria, pues, como digo, faltará más iniciativas, ¿no? Culturales o otros tipos de iniciativas para que la gente de nuestro pueblo, pues, en vez de trasladarse fuera, pues, lógicamente, se quede a pasar estos días de feria, ¿no? Cada uno es libre, lógicamente, de hacer en esos días lo que crea conveniente, ¿no? Yo no soy nadie para decir a nadie lo que tiene que hacer, pero lógicamente, pues, en este aspecto hay que hacer también bastante trabajo y, bueno, estamos viendo también que culminar de alguna forma en tener ya un espacio concreto para el tema de la feria, no que las atracciones estén en un lado, de las casetas en otra, y eso de alguna manera hay que buscar ya una solución concreta y que eso sin duda pues sería un punto importante para que sería beneficioso para tenerlo todo en un mismo centro. Ese fue uno de los temas abordados, la determinación de fechas de la Feria 2018, un pleno en el que además se aprobó inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, ¿no? Sí, en este caso también lo votamos favorablemente, ¿no? Esto es un trabajo que se había hecho por parte de los técnicos y, bueno, la verdad es que en este punto pues también lo votamos favorablemente porque, como digo, fue un proyecto, lógicamente, que ha hecho un buen trabajo por parte de los técnicos en cuanto a una información bastante exhaustiva y detallada y que, sin duda, pues, esto es un paso, ¿no?, para agregar este plan de vivienda a lo que sería ya, y como hemos dicho en otras ocasiones, que el pego pues ya se ponga encima de la mesa y se termine para adelantar cuál sería, que el equipo del gobierno nos diga ya exhaustivamente cuáles serían los proyectos de futuro para dentro que de ese del plan general de urbanismo. Y en este aspecto decir que nosotros, claro, dentro de esa prioridad, pues se tiene que dislumbrar ya que la Junta de Andalucía pues ponga un proyecto en firme y una cuestión presupuestaria para solucionar los temas de la variante, porque eso sería una solución, ¿no?, de comunicación de los grandes problemas que seguimos teniendo en Ubrique en el tema de circulación y además también, como lo vemos todos los ubriqueños, las horas punta, ¿no?, el caos de circulación que hay en diferentes zonas de Ubrique. Y en ese aspecto, pues, lógicamente, vamos a seguir tomando iniciativas para que la Junta de Andalucía, en este aspecto, pues, dentro del plan pista, que es donde debe de estar incluido, pues haya un presupuesto ya claro y concreto para el tema de la variante, que es fundamental para, no solamente, lógicamente, para ese caos de circulación, sino que necesitamos, por una necesidad total, que ese proyecto ya esté claro y conciso, ¿no? Hablando de infraestructuras de tráfico, de circulación vial, precisamente, ¿no?, se hablaba de, por ejemplo, del peaje de la AP4, había dos mociones conjuntas, ¿no?, una sobre la supresión del peaje de la AP4, otra también sobre el sistema público de pensiones. Sí, en el tema de la AP4 nos abstuvimos porque hicimos una exposición de motivos que entendíamos que era bastante clara, ¿no?, porque tanto el gobierno del PSOE, ¿no?, en este tema de la AP4, en cada gobierno de alguna manera se ha planteado siempre ir renovando los diferentes conciertos que tenían establecidos. Y en este caso, pues, el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario, ya ha presentado una iniciativa en el Congreso para que el peaje de la autopista P4 en el 2019 desaparezca y lógicamente pues hay un compromiso del gobierno que en el 2019 pues sin duda no habrá peaje de la AP4 Cádiz-Sevilla o Sevilla-Cádiz. Es un tema, como digo, que nos abstuvimos, pero vamos, a nosotros lo que nos importa es seguir trabajando en cuestiones locales, como la variante, como es la cuestión de inundaciones y el tema de proyectos de futuro de Ubrique, y que son los temas, de alguna forma, que queríamos que son los adecuados, ¿no? Mantener más información de temas locales, que son lo que los vecinos nos comentan, aunque indudablemente, lógicamente, pues aquellos aspectos que hagan referencia a local y andaluz también, que sin duda vienen a colación en estos puntos como los que hemos hecho referencia. Y no sé si por parte del Partido Popular, algunos otros temas que se recalcaran en esa sesión plenaria. Sí, en este caso nosotros habíamos presentado un proyecto en el tema de público de pensiones, porque había una iniciativa, una moción de Izquierda Unida, también la había de Partido Socialista. Entonces, en varios conceptos concluíamos, ¿no?, en un aspecto tan importante donde el gobierno de la nación ya viene planteado pues ese proyecto de incremento en los presupuestos del 18 para subir aquellas pensiones que de alguna manera, porque lógicamente entiendo que esa subida que había tenido es un poco bastante pequeña, ¿no? Y realmente pues hay que, lógicamente, que apoyar a aquellas pensiones que son de menor cuantía. En este caso, pues lógicamente, como digo, el gobierno de la nación, nuestro presupuesto tiene planteado ya una subida, un incremento que va a incidir lógicamente en este tema para bien, y al final pues en las diferentes reuniones posteriores a la convención informativa planteamos que llegamos a un acuerdo en cuanto al tema sobre el tema de pensiones. Sobre, ya decimos, lo que fue la sesión plenaria, celebrada días atrás, en torno a este mes de marzo. Y bueno, pues antes de concluir, sí que quería hacer referencia a una cita que tendrá lugar mañana, una visita por parte de representantes del Partido Popular a nuestra localidad, en concreto visita a la Fundación Moves, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos una mañana una reunión con el Centro Tecnológico, donde viene nuestra diputada nacional, María José García Pelayo, que también viene acompañada de otro compañero a nivel provincial. Y bueno, queríamos tocar allí varios temas, ¿no?, relacionado con el tema de la piel, y sin duda mañana, pues una vez que finalicemos pues esta reunión, daremos detalles exhaustivos de aquellas cuestiones que vamos a tocar, que sin duda, bueno, un poco también relacionado, donde el gobierno de la nación pues es la primera vez que para la provincia de Cádiz pone encima de la mesa 900 millones de euros, donde se pueden presentar diferentes proyectos dentro de muchos ámbitos, y también donde la Junta de Andalucía también pone en esta misma cuestión 400 millones de euros. Entendemos que ahí hay una cantidad importante, y lógicamente no solamente en el tema de la piel, que se pueden avanzar en muchos proyectos de subvenciones, también en otros que vamos a ir informando. Así que en relación a los ITI y bueno, pues otra serie de cuestiones relacionadas con el sector de la piel, se avanza esa visita en la jornada de mañana. Pues con ese apunte, Manolo, nos vamos a quedar, no sé si hay algo más que añadirnos. Sí, vamos, otro de los aspectos que hicimos referencia, lógicamente, pues estamos transmitiendo en cada pleno el tema de la sugerencia, ¿no?, y que nos hacen también los vecinos. Ya nos habían dicho el tema de vecinos que habían observado en diferentes zonas de Ubrique, ¿no?, quejas que están haciéndonos. Ya nos habían dicho en el tema de la calle Jazmín también, que había allí un muro que, conforme va subiendo la calle Jazmín, un muro que había allí en mala, se había de alguna forma abierto allí un gran socavón. También nos han comentado también vecinos de la calle también del Carril, que llevan ya en diferentes reuniones de asociaciones que tenemos también esta semana, pueden diferentes problemas de grandes socavones en esa zona. También, no, lógicamente, pues otra de las cuestiones que hicimos ruego y pregunta también, hablamos en el tema de la variante, ¿no? De ese proyecto que la Junta de Andalucía va a licitar de esos 2 millones, y le planteamos, porque estuvimos observando también y leyendo un informe, lógicamente, donde hay un problema en esa carretera, ¿no? Que se lo planteaba precisamente la alcaldesa, que en esa carretera se está haciendo un trabajo forestal por parte de una empresa, y lógicamente pues ahí son camiones de grandes volúmenes, que sin duda, en esa reunión, porque lógicamente yo creo que en esa reunión donde estuvo el director general, ¿no? Y el tema del delegado de fomento, pues si no tenía que haber invitado para tener esta información concreta, igual que en el Grupo Popular la ha hecho en otras ocasiones cuando trataban temas de esta vital importancia. Y como digo, estuvimos leyendo un informe de Agadien donde hacía referencia, pues que claro, ese trabajo de esa empresa forestal que se está haciendo por esa zona concretamente, pues está haciendo, dado su volumen y peso de esos camiones de grande volumen, está haciendo daño a esa carretera. Entonces, claro, primero con esos 2,5 millones nos quedamos cortos. Lógicamente ahí se necesita mucho más dinero, pero hicimos ese ruego de que si en esa reunión se había planteado de que esos vehículos, si van, una vez que se inician estos trabajos y siguen circulando por esas vías, pues se van a seguir de alguna manera, pues también volverá el mal estado de esa carretera. Entendemos que este informe de Agadien es importante en este tema y sin duda pues debería de tenerse en cuenta. Pues todo ello ya decimos también en relación a lo que fue el último pleno municipal. Nos vamos a quedar en este punto. Se cumple esa media hora, como saben, de la que dispone cada formación política, agradeciendo la presencia en el día de hoy del máximo representante local, el presidente local del Partido Popular, y edil y portavoz del Grupo Municipal Popular, que nos ha acompañado en el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a todos los brigueños.